Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Lo primero es lo primero. ¡Feliz año! Volvemos en 2020, tras algún que otro día festivo y programa en diferido, a emitir en vivo y en directo, y como siempre los martes de 8 a 9 de la noche en Radio Topo. Programa número 17 y primer programa de la década, o simplemente del año. No vamos a entrar en el conflicto de si ya hemos comenzado los años 20 o, por el contrario, tendremos que esperar hasta 2021. La cuestión es que, al igual que casi todos, elegimos propósitos de año nuevo por estas fechas, independientemente de que luego los cumplamos o no, en Esto no es un museo vamos a ir introduciendo poco a poco algunos cambios o actualizaciones para evitar una posible monotonía, que ya decía Voltaire que nuestro peor enemigo es el aburrimiento. Y estas novedades siempre en favor de difundir nuestra cultura, que para eso estamos aquí. Y es que si algo nos han traído los Reyes Magos ha sido ilusión y ganas de hacer y compartir cosas. Aunque con Reyes Magos quizá estemos refiriéndonos a ti, a cada persona que nos escucha y que nos apoya desde cualquier plataforma o desde la vida real. Bien nacidos y bien agradecidos, dejamos ya este ambiente tan pomposo y navideño para ir al turrón, que no al de Suchard, que de ese ya hemos tenido bastante. Así que vamos directamente a dar unas pinceladas de lo que se va a hablar hoy durante la próxima hora. Como ya dijimos, en este nuevo año nos despedimos de la introducción y del sumario para dar la bienvenida a esta sección en la que estamos ahora mismo y que hemos querido bautizar como el Intromario, con cuña previa incluida. Lo que no hemos cambiado han sido las siguientes secciones. En primer lugar, el Esbarizaculos, al que tanto cariño le hemos cogido y que hoy va a tratar, quizá de forma algo diferente a lo habitual, un tema muy interesante como es el de las mujeres pioneras del siglo XX, de la mano de un nuevo ciclo que comienza en pocos días en Zaragoza. Tampoco cambia, o no mucho, la sección de la review, que siguiendo ya la tradición es doble, para empezar fuerte el año. Visitamos Etopía para hablar de Alegro Bárbaro, un proyecto artístico de Juan Díez con mucho color y muchas perspectivas. La pausita de hoy la protagonizan el grupo zaragozano Los Ojos, aunque su música, según ellos, se escucha con todas las partes del cuerpo. Y después regresamos al Centro de Arte y Tecnología para comentar la inhalación de un aliento de carbón oceánico, exposición llevada a cabo gracias a la segunda beca de comisariado de Etopía, pero luego hablaremos de ella. Y también recomendaremos dos eventos destacados de la semana, escogidos de la agenda, que puedes encontrar en nuestro Instagram, @estonoesunmuseo_zgz. Tras esto ya nos despediremos con una canción que, como siempre, viene acompañada también de recomendación musical, en el caso de hoy con el grupo Manel. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido al primer Esto no es un museo de 2020. ¡El Esbarizaculos! Empezamos año y también empezamos haciendo una pequeña modificación a esta sección, una modificación más dentro de las miles que hemos hecho ya. En este caso, lo que vamos a plantear a partir de ahora, a partir de esta nueva década para algunos y no nueva década para otros, es la de plantear una noticia, en este caso, pues clásicas y modernas, las pioneras del siglo XX, y bueno, durante 3, 4 o 5 minutos como máximo, porque tampoco es cuestión de extenderse mucho, vamos a hacer un pequeño debate de qué nos parece esta noticia. En este caso, se trata, o vamos a hablar, de un ciclo organizado por Clásicas y Modernas, la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura y el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Durante la tarde de los martes de enero y febrero se va a celebrar en la Casa de la Mujer esta segunda edición del ciclo que nos acerca a la vida u obra de mujeres que han dejado una importante impronta en la historia universal, ya sea gracias a sus pinturas, versos o filosofía, entre otras disciplinas. En este caso, algunos de los nombres que se incluyen, pues por ejemplo Clarice Lispector, quien fuese escritora, la conocida Frida Kahlo, la pintora, Hannah Arendt, filósofa y teórica política, Berta Cáceres, activista, María Callas, cantante de ópera, Ariane Magnuchkine, directora escénica, guionista, productora de cine y que espero que perdone cómo he pronunciado su apellido, Alice Guy, directora de cine y actriz, y bueno, igual hay algún nombre más que se nos haya pasado, en principio no, pero bueno, pues un poco de debate. Desde mi punto de vista, todo lo que sea favorecer la historia de la mujer me parece un puntazo. Sí, yo creo que es muy importante reivindicar el papel de la mujer artista en tantas disciplinas como las que has nombrado, y sobre todo las contemporáneas, pero también hacer una reivindicación a la historia que no solo ha sido, o sea, que todos hemos estudiado con hombres, pero que también hubo muchas mujeres que no se dan a conocer tanto como se debería y que están ahí y que también aportaron muchas cosas a la historia. Claro, todo lo que sea acercar el hecho de que que los hombres no han hecho todo, es más, pues eso, vivimos en una sociedad en la que se ha cubierto de gloria a los hombres, como que es, yo, lógicamente me tengo que incluir, pero que hemos hecho todo, hemos descubierto todo, pero es que ha habido mujeres muy importantes, que es lo que comentábamos, que en los libros normalmente se omiten, pero que es un hecho que precisamente es el que hay que cambiar. Por tanto, pues todo este tipo de ciclos son muy positivos, que se agradecen mucho y que siempre y cuando pues sirvan para intentar hacernos reflexionar, hacer ese cambio de perspectiva, de un punto de vista pues principalmente comandada por hombres, iba a decir machista directamente, que yo creo que también patriarcal, es sí, lo podría matriarcal decir. Es sí. Entonces todo lo que sea acercar y todo lo que sea decir, oye, que es que las mujeres hemos hecho esto, aunque se nos haya intentado ocultar, se nos haya intentado minusvalorar, hemos hecho esto, y a mí me parece una iniciativa muy buena. Y más, y también un poco sorprendente, de hecho, que venga del ayuntamiento. Entonces, pues bueno, es un 2x1 que hay que aprovechar en este caso. Sí, cuando hay buenas ideas, pues da igual el momento que sea. Y lo que me da mucha rabia es que son los martes por la tarde, que son precisamente cuando hacemos el programa. Entonces no sé si vamos a poder acudir a alguna, pero bueno, ahí está. Nosotros difícilmente, pero sí que recomendamos encarecidamente asistir, porque bueno, lo de que no te acostarás sin saber una cosa más, pues en este caso, si además es de mujeres que han participado de forma muy activa en la cultura, aunque se haya intentado encubrir o negar, pues es algo muy positivo. Y ya que hablamos de cosas positivas, vamos a empezar ya con la review, que esta semana, bueno, en este caso son dos, pero vamos a empezar con la primera, cómo mandan los cánones y cómo manda pues los números. ¡Al loro! ¡La review! La primera review del programa de hoy y de la primera del año es la exposición Alegro Bárbaro de Juan Díez, que se encuentra en Etopía desde el pasado 25 de septiembre y que está disponible hasta el 8 de febrero. Recoge un proyecto del artista zaragozano Juan Díez para el Ayuntamiento de Zaragoza. La idea principal es la muestra de un atractivo y multicolor océano audiovisual, inspirándose en la iconografía dispuesta en el espacio público, en las calles. Se busca el apreciar el paisaje urbano desde una perspectiva diferente. Y hablando de perspectivas diferentes, otra vez vamos a variar, que vamos a intentar que esta sea la máxima común, por así decir, de todas las exposiciones que hagamos a partir de ahora. Y es que en vez de partir de contenido, forma y luego ideas, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a empezar con las ideas y ya partiendo de esos hechos vamos a intentar incorporar pues los contenidos en la forma, que mayormente es como se plantea y se desarrolla ya una exposición. Entonces así no, tampoco estamos 3 minutos cada uno hablando, que parecen cosas separadas, que luego únicamente se entrelazan en las ideas, sino que así le damos una vuelta y así queda un poco más homogéneo, a la par que heterogéneo. Y entonces en este caso pues empezamos la primera idea, que es la más evidente cuando entras al hall de Etopía, es la importancia del urbano. De hecho, bueno, eso es que es una exposición que se ha desarrollado precisamente en esa zona, en la entrada de este edificio, y la distribución se basa principalmente pues en 2 paredes, lógicamente pues con los vinilos correspondientes, en este caso las pantallas y demás, 2 cristaleras, una figura en el centro, también, bueno, una edificación, técnicamente, ¿cómo se habla? Paneles móviles, como paredes, ¿no? una instalación. Sí. Una instalación y peces colgando del techo. Entonces, partiendo de esto, pues, bueno, lógicamente con recursos como, pues en este caso, televisores, luego, pues eso, los vinilos que hemos nombrado en las cristaleras, los peces y demás. Pero la idea principal es eso, es la importancia del urbano, de esta exposición la podrías ver en la calle. Entonces es un poco tirarlo por ahí. Sí, es trasladar pues el arte de la calle, no el arte urbano, pues a un interior y de otra, pues eso, darle otra perspectiva. Yo creo que la constante de esta exposición es eso, es dar una perspectiva a algo que ya se conoce y se ha visto mucho, pero con otro punto de vista. En este sentido, lo que se ha utilizado de forma pues principal, porque es lo que prácticamente rige la exposición, son televisores que incluyen videomontajes. Luego ahondaremos en qué es lo que incluyen estos videomontajes. Y luego también destacar el tema de las cartelas, porque en este caso pues también van acorde con lo urbano. Sí, bueno, aparte de que quizá los colores van un poco inverso al resto de exposiciones más clásicas o académicas, por así decirlo, que es el fondo blanco y la letra en negro, pues bueno, estas son al revés, son negras, el fondo es negro con la letra blanca, y sí que es verdad que la tipografía, sobre todo la utilizada en el título de la exposición y en las fechas, pues recuerda mucho a esa tipografía de arte urbano, ¿no? De grafitis o de tags que se ponen de arte urbano. ¿Ves? A mí, hablando de las cartelas, me gustó mucho que las... bueno, en este caso, como principalmente los contenidos se mostraban en los televisores y también en las dos cristaleras, se indicaban con cuadraditos que ponía un 1 y un 2. Entonces también no únicamente estaba la letra, sino también visualmente ya te imaginabas. O sea, que podían haber puesto un 1 al lado del televisor y ya está, pero ponían, pues eso, los tres rectángulos que simbolizaban cada uno de los televisores y abajo, pues el numerito. Que es una chorrada, pero a mí, por ejemplo, pues me gustó. Sí, y es mucho más fácil identificar lo que estás viendo con lo que es, sí, sí. Claro. Luego, otra de las ideas, lógicamente asociada, es el tema del paisaje urbano. Porque en este caso la exposición, como pues indican en el texto introductorio, en los propios folletos, y bueno, pues se ve cuando estás observando la obra, es el tema de revisitar, replantear, reapreciar lo urbano, que es una idea que a mí me pareció muy interesante porque, bueno, es que vivimos, lógicamente, si vivimos en Zaragoza, vivimos en una ciudad y no nos fijamos. O sea, tú vas andando, vas a pues tu empleo, a comprar el pan y no te fijas en las paredes, no te fijas en que hay grafitis, o igual sí que te fijas, pero lo pasas por alto y dices, vaya tontada. Entonces, el replantear, el reflexionar sobre las posibilidades y sobre la realidad de lo urbano, de la calle, es una idea bastante interesante. Sí, sobre todo yo creo que lo más interesante es que está siempre en cambio, o sea, siempre está cambiando y hay cosas nuevas y que igual un recorrido que haces todos los días, como has dicho, para ir a trabajar o da igual, algo que hagas todos los días, pues quizá de repente ha pasado algo y está diferente, pero como vas así pues enfocado a lo que tienes que hacer no te das cuenta. Y para mí es un ejercicio muy interesante que llevo intentando hacer desde hace años, que es fijarte más en todas las cosas de alrededor, que te puede llamar la atención. Claro, hombre, es que si hablamos también de... Esto es un poco más gracioso. Pero si te vas fijando en las cosas alrededor, sobre todo es importante en los semáforos, los pasos en peatones. Pero que de hecho también tienen su cuestión bonita. O sea, el semáforo igual no, pero el tema del paso de peatones hasta la suciedad. O sea, cómo se ensucian, cómo esas líneas van cambiando de... Claro, todas esas pátinas que crea el tiempo, claro. Pues es muy interesante y es historia cuando urbana. Cuando llueve ya es otra cosa, porque ya te estás fijando más en no resbalarte que, sí. Que apreciando lo... Luego hay prioridades, pero... Sí. Luego, el tema, lógicamente otra de estas ideas que están asociadas, es el tema de los restos casuales que te deja el pasado. O sea, por ejemplo... un edificio que está deshabitado y cómo se pintan grafitis o cómo eso se ha reconstruido o puede haber una fachada muy nueva y al lado pues un cartel o una pintada o cualquier cosa. O sea, es un poco replanteamiento de pasado y de presente que es muy, muy interesante también. Sí, pues al fin y al cabo, como hemos dicho, es todo lo que nos rodea, nos está contando algo, tiene una historia detrás y luego... Yo creo que también hay que diferenciar un poco en esas cosas que suceden, como has dicho tú, casualmente, o intervenciones que ya son de propio, ¿no? Por así decirlo, que son artísticas y están pensadas. Entonces esa mezcla de ambas intervenciones pues también cuenta como otra historia. También es interesante. Y de hecho, esta se podría considerar una etapa superior, porque en este caso lo que principalmente, pues a través de los collages, de los fotomontajes y el ready-made, pues son principalmente las técnicas utilizadas que se apoyan en recursos pues que se pueden encontrar en casi todas las calles de una ciudad, pues lo dicho, pues grafitis, letreros antiguos, decoraciones de aceras, y es pues eso, darle una vuelta más a eso y dotar o decir, mira, es que esta pared que no te fijas, si haces pues eso, un collage, un montaje, no únicamente tiene ese valor estético y ese valor de, bueno, pues de un edificio, sino que también puede ser artístico. Es un tema, pues eso, muy interesante y muy reflexivo. Sí, utilizar objetos de la vida cotidiana o elementos que a priori pues no tienen una finalidad artística, sino más bien funcional, pero que los transformas y que sí que pueden tener algo estético o artístico. Y luego también otro punto muy interesante es lo de el efímero del arte urbano, ¿no? Pues el arte urbano se crea para la calle y es ese efímero. Pues si pasa cualquier cosa y desaparece, pues es parte de su naturaleza, creo yo. Y yo creo que con esta exposición lo que se hace es, de alguna manera, cambiar esa efemeridad y como dejar constancia de ello, porque queda pues tanto en audiovisuales o en fotografías o en los vinilos. Entonces, ese juego con lo efímero del arte urbano, que se vuelve no efímero. Ahora que dices esto, yo me estoy acordando de cuando hicimos la review del Festival Asalto, cuando hicimos la visita guiada, que dijo, va, pues esto va a durar 2 días. En la pista de baloncesto, precisamente. Sí. O sea, es esa reflexión de lo que queda aquí, o puede durar mucho, puede durar poco. Pues esto que lo has pintado de rosa por el uso, pues se puede quedar en un color pues insípido. Pues es eso, es el darle esa vuelta y el decir... Es que también es una reflexión mayor, ¿eh? O sea, del arte... Para empezar, ¿qué es el arte? Bueno. Y luego el tema del arte urbano, que es ahondar quizá demasiado para lo que estamos preparados ahora mismo. Sí. También es verdad, yo creo que como que últimamente el arte urbano, sobre todo el hecho ya como pensado y tal, se está como... que se tiene más respeto, ¿no? Por él. Y quizá no sé... Se trata como un arte ya más... aceptado por todos, ¿no? Y no tan callejero que, ¿sabes? Está como más valorizado, no sé. Sí, la verdad es que sí. Luego, también el tema de esta exposición es que se centra mucho en el arte pop. O sea, lógicamente, pues todo lo que incluye pues es pop, porque, bueno, pues una fachada, pues un graffiti, lo que sea. Pero en este caso es el arte pop entendido como pues muy colorido, esa mezcla... de pues eso, de pasado y presente, pero siempre con algunas referencias. De hecho, pues en los vídeos, en las fotos, siempre hay algún collage, o me acuerdo de, por ejemplo, un tigre, que es pues es puro pop, o logos de Corea, creo que es, o algo artístico relacionado con eso. O sea, que son símbolos pop. Sí, reconocibles por todo el mundo. También mucha figura femenina, también, sí. Claro. Y luego también nos llamó bastante la atención el hecho de cómo reforzaba la exposición con frases que precisamente ahondaban en ese hecho. Por ejemplo, había una de Sigmund Freud, junto con otras, pero la de Freud. Las obras de arte no son satisfacciones inmediatas de deseos, sino transformaciones de una libido, primariamente insatisfecha, en rendimiento socialmente productivo. Que son frases que... ¡Ostras! Te cuesta un rato, ¿eh? Una cosa es leerla y otra cosa es entenderla y decir, ojito lo que me está diciendo, u ojito lo que está diciendo el arte, de las personas que generan arte. O sea, que en ese sentido es una frase acertada más menos, pero muy reflexiva, que yo creo que va bastante acorde con el hecho de la exposición, que tampoco es una exposición muy grandilocuente, pero sí que va a lo que va y te dice, oye, estoy tratando esto y quiero que reflexiones sobre esto. Entonces, en ese sentido, me parece bastante coherente. Sí, que luego la exposición da mucho pie a reflexionar sobre todo lo que tú quieras. Y, bueno, la frase de Freud, yo aún no sé, aún no he llegado, creo que, a comprenderla en su totalidad. Hicimos la foto y todo para recordarla, pero bueno, tengo que dar más vueltas. Más o menos igual de inmersivo que el propio vídeo en 180 grados, que si hablamos de... Bueno, en la exposición de Tintín dijimos la sobrada. En este caso no es tanto sobrada, porque los medios... A ver, lógicamente hay que tener los medios para hacerlo, pero no es como lo de Tintín. Pero la finalidad y la presentación, increíble, increíble. O sea, nos sentamos ahí y dijimos, a ver qué es esto. Y vimos el vídeo, que creo que eran 20 minutos, entero y con la mirada de, ostras, ya se ha terminado, O sea, una pasada. A mí al menos me encantó. Sí, primero ya solo el entrar a la sala en la que está la proyección, hay que hacer como un doble recodo, ¿no? Entonces es como, ¿qué va a haber dentro? Así todo en negro y de repente llegas a esa proyección de 180 grados. Y sí, la verdad es que a mí también me gustó mucho. Que luego el contenido precisamente de ese vídeo pues era un poco el camino de construcción y de deconstrucción. Es ir hacia adelante o ir hacia atrás. Me refiero, pues por ejemplo, se partía de una imagen y a ratos iba hacia adelante y a ratos iba hacia atrás. Entonces era, pues eso, lógicamente inmersivo, pues eso, esa finalidad de intentar meterte en ese arte urbano que no solamente es urbano, sino que en este caso, pues lógicamente se ha hecho de propio en la exposición con esos, pues esos montajes que también salían en los televisores y, o sea, una línea bastante común en ese sentido de trabajar, pues los collages, los fotomontajes y el ready-made. Y, pero la verdad es que sí que cubría lo que prometía, o sea, en este caso la inmersión, porque de hecho te hacía sentir parte de ello, porque como, claro, todo a oscuras y a 180 grados, era, o sea, pues eso, coherente y muy interesante. Si habías dormido mal, pues igual te quedabas frito, porque la verdad es que... Con la música ambiente. La música ambiente, que a mí me pareció un acierto. Sí. Era un acierto, pero claro, un acierto si estás... O sea, si vas a lo que vas. Si vas ahí de tranquileo, pues igual te puedes quedar dormido. Pero estos son, pues eso, derivaciones que, pues lógicamente el autor lo hace con una idea y otra cosa es, pues claro, depende de cómo vas a una exposición. Nosotros fuimos habiendo dormido bien, entonces pues vimos los 20 minutos, nos encantó. Y de hecho yo quiero nombrar que me recordó un poco a Black Mirror, al episodio 102, que se titula 15 millones de golpe, más por la forma que por el contenido. O sea, el de contenido no tenía mucho que ver, pero la escena en la que el coprotagonista está sentado en la cama, bueno, tumbado en la cama con todas las televisiones alrededor, no sé, me recordó un poco a eso. O sea, es un poco el tema de la inmersión, de la tecnología, de cómo estamos llegando. En este caso, si se aplica al arte, pues mola mucho más que en el caso de Black Mirror, que era para decirte, mira, o vas por aquí o me parece que no vas a ir ya por ningún sitio. Muy interesante. Y luego hay que hablar del título, que hemos de reconocer que lo buscamos a posteriori. Alegro Bárbaro. En este caso, bueno, pues eso, lo buscamos a posteriori y es una composición del húngaro Béla Bartók, que destacó pues como musicólogo especialmente al recopilar y estudiar más de 8.000 melodías folclóricas, principalmente de países de Europa del Este. Nosotros, pues desde aquí hacemos una perspectiva o una primera aproximación, o bueno, más o menos, nosotros creemos que esta asociación, porque no lo sabemos totalmente, esa recopilación y ese estudio pues de todas las melodías es un poco pues la recopilación y estudio de todo el arte urbano aquí en Zaragoza, lógicamente seleccionado para la exposición de propio, pero no sé, esa que luego cuando leímos y dijimos, ah, que esto es el Alegro Bárbaro, nos gustó. La verdad es que tampoco pudimos sacar muchas conclusiones conjuntas porque, claro, esto pues con el autor te diría, es que he puesto este título por esto, pero muy interesante. Y luego concretamente el tema de Alegro Bárbaro es que fue compuesto en 1911 y se estrenó en 1921 y se usó por primera vez el piano como instrumento básicamente percusivo con un ritmo trepidante, que esto entendemos que también tendrá alguna relación con la música que se pone en el vídeo inmersivo y el resto de músicas que se ven en la exposición. Y bueno, podemos ir ya por las conclusiones. Vale. Bueno, yo creo que como idea más interesante de la exposición, aparte de dar esta nueva perspectiva al arte urbano que ya todos conocemos y que yo creo que gusta mucho en general, es pues también el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo y lo que este hace en el arte urbano, en las calles y básicamente en todo lo que nos rodea. También como exposición para ver con niños, pues yo creo que está muy bien, porque es muy colorida, hay peces, entonces en ese sentido es llamativa y puede... O sea, para un rato y que den ahí una vuelta que la sala lo permite fácilmente. Claro, o sea, el tema sería un poco el o sea, los vídeos están muy bien, pero claro, son 7 minutos cada vídeo, hay 6 televisores más el final. Un niño no te va a aguantar media hora o una hora viendo vídeos, porque es imposible. De hecho, vino una familia con un niño y aguantó 15 minutos como mucho. Entonces, lógicamente, claro, o sea, es una exposición que está hecha pues para no para niños. Pero bueno, que hay que tenerlo en consideración, pues eso, si quieres ir con tu hijo o con tu hija, pues eso, que va a durar lo que va a durar, pero que es una exposición muy interesante. Y luego, al igual que dijimos en otras exposiciones, que el tema de la accesibilidad estaba un poco regular, en esta la verdad es que es perfecta, porque no hay un escalón, no hay ningún problema, o sea, en este sentido de accesibilidad, 100%. Sí, además es muy, o sea, es muy fácil de recorrer, porque tiene, como hemos dicho, esa mini edificación en el centro, pero tanto acceder a la sala del vídeo como pasear por la exposición, pues sin problema. Así que con esto pues ya vamos a dejar de hablar durante un ratito y pasamos a la pausita. Y ahora, la pausita. En este caso, la pausita de esta semana es un poco rara, pero no rara musicalmente, sino por el contexto. Los protagonistas de esta semana son la banda Los Ojos, quienes debutaron en 2007 y hace escasos días dieron una noticia buena y otra mala. La mala es que venían con un nuevo disco, titulado Placer y Sacrificio. La mala es que han roto. Lo anunciaron así las dos cosas directamente. Así que sirva de homenaje, breve homenaje, pues a continuación vamos a poner Surf Killer, que es una canción que forma parte de esta última publicación. Así que os dejamos con Los Ojos y luego volvemos con la segunda review. Estás escuchando Esto no es un museo en Radio Topo. Al loro, la review. Pues retomamos la sección de la review con la segunda exposición que se encuentra también en el Centro de Arte y Tecnología Etopía y que se inauguró el 30 de octubre y estará hasta el 2 de febrero. El título de la exposición, La inhalación de un aliento de carbono oceánico, proviene del ensayo Water, a Cure, Archive of Feeling, escrito por la teórica feminista Astrida Neimanis. En este caso se trata de una exposición comisariada por Cristina Ramos y desarrollada gracias a la segunda beca de comisariado de Etopía. Cuenta con obras de Atanasio Sargianas, Anedu Ki Jordan, Nona Inescu, Esther Kochmeijer, Martín Llavaneras, André Romao, Sandra Baca Olsen y Belén Zaera. En este caso, volvemos a lo que hacíamos antes, no a la review que hemos hecho antes, sino que, bueno, destacar o planteamos en cuanto a forma que se desarrolla en la planta 2 de Etopía y que sobre todo pues predomina el color azul, sobre todo pues en esa introducción con las letras blancas, pues ya te está diciendo dónde vas a meterte en este caso. Luego la idea principal, que es también pues lógicamente asociada al título y al contenido, y es que desde el lenguaje del arte y por tanto de la imaginación, pues intenta poner de manifiesto algunos de los movimientos, los procesos y las relaciones que ocurren entre las líneas de división del mar y de la tierra, o exponer relaciones simbióticas entre humanos y habitantes del fondo marino. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, como hay diversos autores y cada uno pues plantea un poco pues esta idea de forma diferente, pues vamos a ir cada uno de ellos y luego pues trataremos unas ideas más generales que aborda esta exposición, que son bastante interesantes. Empezamos con Esther Kochmeijer, que bueno, en este caso su participación es a través de una serie de fotografías en las que se muestran olas del Océano Pacífico, concretamente Relief, una zona que fue utilizada como campo de pruebas por los Estados Unidos para medir el poder de las armas nucleares entre 1946 y 1958. Las imágenes se tomaron desde una canoa de vela tradicional. Y pasamos a la segunda artista. La siguiente es Nona Inescu, que trata pues las afinidades entre los cuerpos humanos y no humanos. En este caso, pues es una serie de cuatro imágenes que aunan los corales y lo humano a la par que tres recreaciones de corales. Entonces se trata la idea de la muerte como origen de vida, ya que la fungia fungites, al morir, contribuye a la generación de nuevos arrecifes gracias al carbonato cálcico. Luego la tercera, o el tercero, la verdad es que no tengo muy claro, porque Athanasios Argyanas, no sé... Creo que será él, griego incluso, me atrevo a decir, no sé. Griego seguro, lo demás... Bueno, en este caso son dos elementos conectados, una grabación de vieiras cuyos sonidos de concha se plasma en un soporte de acero, que recrea esos sonidos a través de la frecuencia e intensidad, un lenguaje, o ahonda en ese lenguaje entre materiales, artista y molusco. Bien, la siguiente es Sandra Baca Olsen, que realiza pues, fotografía conceptual y hace una serie que aúna al cuerpo, la tecnología, el consumo y el cambio climático. Las imágenes y la serie Jax, en la que trata el agua como ser incontable, pero que refleja el afán por adueñarnos de ella. Entonces pues aparecen imágenes con inundaciones, agua sucia, básicamente todo lo que está pasando por el cambio climático hoy en día. Otro es Martín Llavaneras, que en este caso con el humus como centro y la estratificación y la relación entre sedimentos. En este caso pues es actividad o se basa en la actividad de formas vegetales y animales, las que normalmente pues solemos les solemos atribuir un estado de ser pasivo y extraño. Entonces en esa idea pues ahonda en este caso Martín Llavaneras. Y la siguiente, que es Belén Zahera, lo que hace es una instalación. Entonces con esta instalación juega con el caos y el control, con contrarios, también con lo estático como la tierra y el movimiento del mar, y todo ello inspirándose en un cuento popular de las Islas Feroe llamado Fish. Luego Anne Duke y Jordan, realmente es un documental que trata la degradación ecológica y cómo afecta a un ecosistema en el que, aunque no lo notemos, se producen cambios pequeños pero muy importantes. Pues el tema del ideal del colonialismo antropocéntrico pues es una idea bastante clara en este documental de aproximadamente 20 minutos. Y algunas de las cuestiones que ahonda, pues el tema de la geología y las etapas, por ejemplo los cambios de sexo de los peces por motivos de algunos químicos que han aparecido ahora en el mar, es decir, diferentes cuestiones que no se pueden apreciar a simple vista, no es que seas biólogo, geólogo y demás, pero que bueno te van mostrando pues sobre todo el impacto humano ante la naturaleza. Y por último, André Romao, que es el que ha realizado una escultura barra instalación en la que se ve pues de nuevo el choque entre materiales, como en este caso es el plástico y las lapas, y ese límite de lo natural y lo artificial y cómo estos pueden llegar o no a convivir entre ellos. Vale, y hecha ya la presentación, ahora ya vamos a empezar con... Antes de los varios, vamos a hablar de los artistas. ¿A ti cuál fue la que más te gustó? ¿O el que más? A mí me gustó mucho la serie de fotografías que he dicho de Nona Inescu, en la que aparecen pues esos elementos del cuerpo humano como si fueran corales. Entonces me parecieron unas fotos pues muy bonitas y que luego leyendo el porqué de las fotos y el mensaje que hay detrás, pues me gustó todavía más. Y luego pues, la foto en la que salían como varias manos creando como un coral, esa me encantó, la verdad. Yo me quedo con el documental de Anne, Duke y Jordan, no por el nombre más complejo de todos los que hay, con permiso de Atanasios Argyanas. Pero es que este documental, bueno, yo soy de estos que siempre cuando voy en coche y no conduzco, lógicamente, voy mirando los costados y ves las diferentes capas geológicas o los diferentes estratos. Y siempre me ha fascinado el hecho de estamos pasando por un sitio que antes de construir esta carretera, la cantidad de años que tiene esto, lo que ha vivido este suelo, los seres que han pasado por aquí. Entonces siempre me ha fascinado eso y precisamente cuando justo entramos en el documental, porque hay como una cabañica pequeña, entonces justo entramos ahí y están hablando pues eso de a nivel geológico, a nivel de tierra. Porque luego ya sí que ahonda más en, lógicamente, pues en cuestiones más de cuestiones marinas, pero de geología de la Tierra, que también te decía, es que esto tú lo puedes ver directamente. Y luego el mar ya es un poco más complicado porque tienes que tener más medios y demás. Pero, o sea, es que cuando trataron esas cosas y dijeron, pues fíjate en el mar todo lo que hay, todo lo que te indica, todos los organismos, esa simbiosis, que es una idea que, lógicamente, en esta exposición está bastante trabajada, pues es que me flipó. Y luego el documental, pues el tema de los cambios, que es algo que no es nada nuevo, porque llevan años diciéndonos que pues lo que contaminamos el mar y, bueno, bastantes acciones, pues lo que condicionan, pues sobre todo a los seres vivos, tanto animales como plantas, que es un poco... Pero en este caso, sobre todo, el tema de los animales, pues por ejemplo, el tema del cambio de sexo de los peces, como un pez macho, pues por diferentes químicos se convierte en pez hembra. O entonces, es que son cuestiones que impactan, aunque no sean de nuevas, y que la verdad es que no estaría mal verlo más en televisión. O sea, es que no, claro, o sea, no deja de impactar porque dices, es que yo de estas cosas sí, soy medianamente consciente o lo meto ahí en mi subconsciente, pero es que estamos haciendo unos cambios sobre la Tierra bastante negativos. Bueno, de hecho, pues eso, el cambio climático, pero es que los cambios no hace falta ver que suben 2 grados o que sube en general 2 grados en la Tierra, sino es que estas cosas ya te están diciendo algo estás haciendo mal. Sí, sobre todo cambios que pues es que van a ser irreparables si no se hace algo, pero bueno, la cuestión es que el documental te gustó mucho, eso ha quedado claro, podemos pasar ya a sí, los varios, vale, para no meternos en otros fregados, creo. Sí, y así tampoco hablo tanto del documental. El documental está muy bien, ¿eh? Si queréis ir, os podéis llevar una silla que está muy guay. Pasamos a los varios. Es verdad que no había sillas. Eso, punto en contra. Lo que pasa que, bueno, ahí te apoyas en un lado y ya está. Pero bueno. El tema de los varios, que en este caso lo hemos centrado sobre todo en los folletos, porque nos gustó mucho, bueno, nos gustó cuando lo descubrimos, que en los folletos estaba todo, toda la información, que es algo que normalmente no se ve, o sea, está, pero no está. En este sentido, por ejemplo, pues se veía... se incluían todos los artistas y más que las obras que habían hecho, una breve descripción y qué era lo que intentaban expresar, que es esa vuelta de tuerca reflexiva que nunca sobra y siempre viene bien. Sí, sobre todo en exposiciones como estas, que igual entras y al ser una sala tan grande con tantas cosas no sabes ni por dónde empezar ni cómo empezar a gestionar la exposición, ¿no? Y decir, vale, ¿qué me están contando con todo esto? Y bueno, pues tienes el folleto ahí a la entrada. Que además es un folleto con un diseño muy chulo. A mí me gustó mucho cómo estaba diseñado y planteado. El diseño y el planteamiento muy chulo. Y además son dos. O sea, es un folleto doble. Porque por un lado está pues lo que hemos comentado de todos los artistas. Que el diseño, la verdad, es que está muy guay, muy ordenado, muy clarito, muy, muy, muy chulo. Y luego hay otro folleto que es directamente el plano. Que está muy bien porque en este caso pues cartelas hay en las obras. Pero dices, vale, ¿y por dónde empiezo? Entonces así ves las obras que pertenecen a un mismo artista o... Entonces, en ese sentido está muy bien. Y es que el diseño era muy bonito. Sí, a mí me gustó mucho. Los colores y todo, pero... Bueno, y volviendo a la exposición ya como tal, ¿no? Antes de decir que están disponibles en la página web. Los folletos, sí, es verdad. Que también se pueden descargar y sí, completo todo. Que es un detalle que igual en otros sitios no. Y aquí sí que están, que también es... Nosotros no nos habíamos enterado, o sea, esto también nos enteramos después. Pero bueno, que son detalles que son muy interesantes. Y ya, pasando de detalles y ya entrando en la canela, ideas transversales de la exposición, que hay unas cuantas, algunas las hemos medio nombrado o nombrado ya. Pero bueno, vamos a ir una por una y a ver qué sale. Sí, pues son temas que van tratando los artistas con sus obras cada uno. pero que bueno, son leitmotiv en toda la exposición, como por ejemplo la amenaza de la acción del hombre en la naturaleza, pues cómo afecta a los ecosistemas, a, por ejemplo, en el caso de los corales, las lapas o peces, que son como los temas más tratados directamente por algunos artistas, y básicamente pues eso, los cambios que está creando, bueno, que lleva creando desde hace años el ser humano en la tierra y en el mar. Claro, que aquí se incluye el tema tanto de la contaminación como de la apropiación. O sea, por ejemplo, estaba la obra de las, bueno, sí, de las lapas con el plástico, que era muy simbólico. Sí, muy visual, ¿no? Muy visual, pero sobre todo simbólico de decir, es que mira lo que estamos dejando en el mar, es todo plástico. Bueno, la isla está de plástico. Sí. Pues es que mejor ejemplo que eso. Y si te pones a bucear por zonas de costa y demás, pues ten suerte de que no te cruces con algún plástico, porque esto es así. Entonces, en este sentido, el ahondar sobre, pues eso, las acciones del ser humano sobre la naturaleza es algo, pues eso, que reflexionar nunca viene mal. Lo que pasa que a ver si, además de reflexionar, se hace algo, que vendría a ser lo propio. Pero bueno, luego, lógicamente, una consecuencia directa de ello es el cambio climático. Tenemos a Greta Thunberg por todos lados, y en este caso, bueno, pues a través del arte, que es algo muy importante, sobre todo pues lógicamente en este programa, pero ese tratar también la vulnerabilidad animal y humana pues a través de estos medios pues es algo bastante llamativo y que impacta, porque lógicamente todo esto tiene que traducirse en una concienciación, pero el apoyarse es precisamente en el arte para decir algo que es muy obvio y no sé, es muy interesante. Sí, utilizar el arte como medio reivindicativo, ¿no? Para esto, pues es una manera diferente a lo que estamos viendo todos los días en televisión, ¿no? Pues activistas y tal, pero desde un punto de vista, de otra perspectiva, pero relacionada a la exposición anterior, que es muy interesante. También el tema de la regeneración y el tema del sentido humanista de las investigaciones científicas. Entonces, todos estos temas que yo creo que cada artista trata desde cómo él lo ve y cómo lo quiere reflejar. Claro, porque, por ejemplo, el tema de la regeneración, o sea, es ahondar un poco en el hecho de que, además de estar como estamos tratando la naturaleza, no, tampoco la estamos dejando decir, bueno, mira, hemos hecho esto, como cuando pasa pues la deforestación y demás, que luego se vuelven a plantar árboles y se deja un tiempo. Es que en este caso, nada, es la de estás ensuciando el mar, no estás dejando precisamente que se regenere, que es un poco la idea de, no me acuerdo qué artista que trabajaba el humus, de ese hecho de que es que estás dando por hecho, por ejemplo, seres animales y seres vegetales que no hacen nada, que son seres pasivos y demás, pero es que están construyendo, o sea, por su propia estructura, están construyendo el suelo marino. Eso implica que, pues, por ejemplo, los peces puedan dormir ahí, o vivir ahí. Luego, eso lógicamente considera o tiene forma vital dentro del ecosistema marino. O sea, es un poco el regenerar en ese sentido. O sea, no en el, bueno, en el literal y en el figurado. Es decir, a ver, es que te lo estás cargando, mínimo, dejar regenerar un poco. Y luego, por ejemplo, el tema del agua, que es un factor muy importante. Hay alguna obra que simboliza el hecho de que de las jarras, de los vasos, de ese afán por coger el agua y, a ver, que agua dulce es el agua dulce que hay, que es que la mayoría es el agua salada, lógicamente. Entonces, concienciarse en ese sentido es muy importante también. O sea, es que son todo ideas, pues eso, que ahondan en el tema de la vida marina, del agua, y no sé, una exposición, la verdad es que nos la encontramos un poco ahí de frente y dijimos, ostras, hemos topado aquí con algo profundo. Sí, que sí, la ya mencionada de Juan Díaz daba para reflexionar, con esta ya pues da para reflexionar y plantearte muchas cosas y decir, bueno, pues hay que hacer algo ya, que evidentemente nosotros podemos hacer cosas pequeñas, como siempre y cada día, pero yo creo que los grandes cambios tienen que venir, como siempre, desde arriba, y pues quizás exposiciones como estas son las que pues permiten abrir un poco los ojos y ver que hay que hacer algo. Así que, en resumidas cuentas, que es una exposición muy interesante, que si además vas pues a la de Juan Díez, pues es un doblete que está muy bien, muy reflexivo, la noche de antes duerme bien, pero vamos, que son dos exposiciones muy interesantes, sobre todo esta segunda, la verdad es que nos impactó, porque la de Alegro Bárbaro, pues más o menos sí que te podías hacer la idea un poco de a lo que ibas. Y en este caso sí que fue sorpresa total. Llegamos ahí y dijimos, ¿pero esto qué es? Y luego ya empiezas a ver los folletos, las obras, las justificaciones y... Sí, y mucho contraste entre las dos exposiciones, que pasas de alegría, color, dinamismo a, bueno, pues un poco bajona, pero justificada. Sí. Y ahora que hablamos de bajona, pues vamos a intentar que no haya bajona, sino hacer, bueno, este nuevo giro de tuerca que hemos hecho de la agenda, una semanita más. En este caso, la primera del 2020. La agenda de la semana. En este caso, pues como llevamos haciendo las últimas agendas de la semana, vamos a comentar primero las exposiciones que terminan esta semana, por si no las has ido a ver. La de Santiago Ramón y Cajal, la del Paraninfo, termina el 11 de enero. La de Bernal, en el Centro Joaquín Roncal, también el 11 de enero. Y De vuelta con el cuaderno, en la Casa de los Morlanes, el 12 de enero. Y ahora ya vamos a optar por decir qué es lo que vamos a... o cuál es nuestro plan de esta semana. Yo he seleccionado la presentación de un libro que se titula Lugares que no importan, la despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente, que es una charla que se va a dar el miércoles, o bueno, en este caso es una presentación, lógicamente, que se va a realizar el próximo miércoles 8 a las 7 y media en el Paraninfo, y que contará pues con los autores, con Fernando Collantes y con Vicente Pinilla. Pues mi propuesta para esta semana es otra presentación, pero en este caso artística, del artista Magallón Sicilia, como dentro de esto que es Corner Myth, que se celebra en Zaragoza Activa, en la antigua azucarera, y que pues son intervenciones artísticas que se plantean a lo largo de toda la semana, de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, pues ya con esto damos por cerrado este primer episodio de 2020. Voy a intentar dejar de decir 2020. Lo que pasa es que es un número que gusta. Es redondo y bonito, sí. Redondo, sí. Y bueno, vamos a terminar en este caso con una canción de Manel, que estará en este próximo sábado en la Sala Oasis. Vamos a terminar con Per la Bona Gent, es un disco, bueno, es una banda catalana, por tanto también cantan en catalán. Y bueno, pues os vamos a dejar con Per la Bona Gent, sin antes comentaros que estad atentos a nuestras redes sociales, porque esto no es un museo, igual se duplica. Entonces, no podemos decir más, pero vamos, si os metéis en el perfil, lo tendréis bastante más claro. Dicho esto, pues Per la Bona Gent, per vosotres... ¿Vosotros? Bueno, me estoy flipando intentando hablar en catalán, pero bueno, se ha entendido la idea. Que eso, que os dejamos con Manel y nos vemos la semana que viene. Instints lluint, guardades que contrastaran, un parell d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil, que en cap arma hi trobaràs empremtes dels meus dits. I és cert que no vaig fer, no en seria capaç, i és cert que aquest enemic no era la ciutat. Afina les preguntes, afina les preguntes. Encara no he dit si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no he dit que m'inspiri una idea que mogui una gran convicció, encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor. Respectable, gaudint de ser estimat, encaixo amb mans, domino els dons i arrufo el nas quan veig comportaments que m'han semblat del tot inadequats. I és cert que no vaig fer-ho, no seria capaç, comprova'm a les càmeres de seguretat i afina les preguntes, afina les preguntes. si dedico la força sobrindo les meves accions cap a una banal subsistència o si estic perseguint algun bé superior. Mirem l'innocent malva de tot fora i amb el barret fent una gesta saluda a una noia i a un soldat. També l'innocent malva remena el punt, somriu a tots, flaixent del mal humor a sort dels desviats, garant de la veritat. I qui deu ser, on va, d'on ve, què vol, què té, i què carai li han explicat. Encara no he dit si sóc bo, encara no sap si em domina la manda, si estic espatllat per la por. Encara no he dit si tinc l'ànima pura o si em metgen les baixes passions. Encara no saps uns minuts, necessito que lloïs aquesta cançó. Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brollar dins un verí, una metzina, una forma subtil de dolor. Transporta'm dins de camí.